para contestar a mi vieja pregunta, que estéril teme quedar. A mi corazón, que se rebalsa de mi pecho. A mi gran amor, al que sangrado de utopías, de locuras, de agonías que macé. Yo no tengo la respuesta de por qué lo trate así. Yo no tengo la respuesta de por qué no.